please send the house doctor to Miss Brock's apartment immediately. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you.

a mi sentido. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.